Martes 2 de octubre. Más desunión y separación. Leo Génesis, capítulo 11, versículos 1 al 9. Subtítulo: La confusión de las lenguas en Babel. Tenía entonces toda la tierra un solo lenguaje y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando partieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y asentaron allí. Se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y le fue el ladrillo en lugar de piedra y el betún en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéremos esparcidos sobre la faz de la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado a obrar, y nada les retraerá ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Los siguientes hechos que narra la Biblia después del diluvio son la construcción de la Torre de Babel, la confusión de las lenguas y dispersión de la gente que hasta ese momento calculaba un solo idioma, tal vez atraídos por la belleza de la tierra entre los ríos Éufrates y Tigris, la fertilidad del suelo. Algunos de los descendientes de Noé descendieron decidieron construir una ciudad y una estructura de torres altas en la tierra de Sinar, hoy denominado Irak Meridional, según Génesis 11:2. La arqueología ha demostrado que la Mesopotamia fue una región densamente poblada desde los tiempos históricos más antiguos. Entre estos pueblos estuvieron los sumerios, a quienes se les atribuye haber inventado el arte de escribir en tabletas de arcilla. Edificaron casas bien construidas y fueron maestros de la producción de joyas, herramientas y utensilios para el hogar. Las excavaciones también han descubierto muchos templos en la forma de torres dedicados a la adoración de varias deidades. Los descendientes de Noé, que se establecieron en la tierra de Sinar, pronto olvidaron al Dios de Noé y sus promesas de que nunca más destruiría el mundo con un diluvio. La construcción de la Torre de Babel fue un monumento a la sabiduría y habilidades superiores, su deseo de renombre y reputación de hacerse un nombre. Según Génesis 11:4, fue uno de los motivos que este proyecto de construcción, de acuerdo con el propósito divino, los hombres deberían haber preservado la unidad por medio del vínculo de la religión verdadera. Cuando la idolatría y el politeísmo rompieron el vínculo espiritual interno, no solo perdieron la unidad de la religión, sino también el espíritu de hermandad. Un proyecto como el de la torre, que buscaba preservar por un medio externo la unidad interior que se había perdido, estaba condenado al fracaso. La caída de Adán destrozó la unidad de la raza humana y el plan original de Dios provocó la confusión en la adoración, la difusión generalizada del mal y la inmoralidad sobre la tierra, y en última instancia, la separación de la humanidad en muchas culturas, idiomas, etnias diferentes que a menudo han estado en conflicto desde entonces. ¿Qué pasó? ¿O qué pasos prácticos podemos dar para ayudar a subsanar las divisiones étnicas, culturales y lingüísticas que nos perjudican incluso dentro de la iglesia? Reavivados por su palabra, hoy, Apocalipsis capítulo 12, durante esta semana, deseado de todas las gentes, capítulos 70 y 71.